grabando. Listo. Listo. Yo estaba haciendo un ejemplo de cómo podemos comunicar una idea. ¿Con qué? Con lo que ustedes estaban diciendo y con qué, con los materiales que están acá. Entonces yo encontré unas frases que había una palabra que decía guerra, había otra palabra que decía toda Colombia y había otra frase que decía recuperar tierras. Entonces yo corté la cara de un campesino, ¿cierto? Y construí una frase. La frase dice, después de la guerra, toda Colombia recupera su tierra. Y entonces le pongo un letrerito al señor que dice que es nuestro sueño, ¿cierto? Y acá pongo un letrerito chiquito que dice, tierras para sembrar. ¿Estoy comunicando algo con este papelito? Más o menos, ¿cierto? Ahí vamos buscando como la idea. La idea es entonces que con estos materiales, con estos mensajes que tenemos acá, todos podamos construir nuestro propio periódico, nuestra propia revista. ¿Cómo? Con estos mensajes. Si cada uno hace un mensaje como este, después los vamos articulando, los vamos pegando y creamos un listado de varios mensajes que van a transmitir esa idea. Este era un ejemplo para que lo miremos, que acabo de hacer con lo que ustedes estaban diciendo, pero es para que podamos entre todos y todas construir el mensaje que queremos hacer real. Más allá de estos medios de comunicación, una comunicación desde nosotros mismos, con nuestras manos y con los materiales que tenemos ahí a disposición. Listo, entonces la idea es, lo que está proponiendo Natalí, mi compañera, es que cada quien se ponga en el ejercicio de producir su propio mensaje. Sin embargo, ¿a quién le queremos hablar? Al gobierno. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Vamos a hacer una pieza radiofónica en la que sea un mensaje abierto. Entonces, mientras estamos haciendo esto, que es lo que le vamos a entregar a la persona que va a pasar ahorita por la calle, vamos a intentar que llegue a un público más grande, y es con la radio, porque la radio, pues digamos que llega a todos los oídos. Entonces, si ustedes quieren, eso es lo que les proponemos, que hagamos el ejercicio de crear un mensaje sobre papel, qué es lo que queremos decir, y al mismo tiempo vamos a hacer una dinámica de ir grabando esos mensajes para que quede un compendio en audio. Si les parece, aquí la compañera, ¿cómo es que te llamas? Arlendi. La compañera Erlendi dice que es que aquí está muy oscuro, que esto con esta luz se vuelve muy aburrido, entonces ella propone que nos vayamos para allá afuerita, porque allá afuera pues está más cálido, ya está como saliendo un poquito el sol. Entonces, si les parece, hacemos este ejercicio allá. ¿Listo? Entonces, y nosotros llevamos los materiales.